entre el cielo y el mar, rumbo hacia arenas blancas donde quiero estar, donde tu cuerpo se pueda broncear entre costas azules. Estrella de mar, veo en tu rostro aroma sensual. Mil fantasías vamos a buscar el sal. Aguas de cristal. Olvidarnos del tiempo y en esa entrega total, y aquel sublime momento fueron testigos del viento, el sol y el mar. Y en ese paraíso que reiremos, que jugaremos, inventaremos sueños de tu amor, seré dueño. Por ese sol que quema tu espalda, tu cuerpo, mi sirenita, luchador voy a llenar. Lucita, date corazón, entrégate de amor. Y luego se recrega a ver tanta belleza, que la naturaleza corta se queda.